va Cardona, apuntó Cardona, tiene remate Cardona, ¡gol! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Sensacional! La mete para cero, mete el centro, pasó. ¡Buffarini! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Final cerradísima en San Juan entre Boca y Banfield, que se dedicaron tanto a cuidarse el uno del otro que los goles fueron uno, el de Boca, de otro partido, y el otro, el de Banfield, de esos que se hacen por puro empuje y cuando se terminaba el partido. El 1-1 estiró todo y la Copa Diego Armando Maradona se definió por penales. Boca es otra vez campeón en el fútbol argentino, de la mano de Miguel Ángel Russo. Agradecerle a mis jugadores, al cuerpo técnico, y a todo, a la gente de Boca principalmente. Pasamos al título 70 de Boca en la historia. Y bueno, para nosotros es importante, ¿no? Por todo, porque seguro cometemos errores, hacemos autocrítica. Boca de puerta para afuera es una cosa y de puerta para adentro es otra. Sabemos nosotros mismos las situaciones, hablamos mucho. No es fácil levantarse después de lo del otro día, pero bueno, hablamos mucho, yo le dije que la gran mayoría de los equipos del fútbol argentino están de vacaciones y nosotros jugando la final. Bienvenidos al cierre de la Copa Diego Armando Maradona. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos a una nueva edición del Fútbol Game. Es el título número 70 de la historia Ceneice, y a pesar de no ser una liga y ser una copa un tanto extraña, se festeja como se merece por el pueblo boquense y por sus jugadores, como el Toto Salvio. Gracias a Dios salió todo bien, tenemos buenos pateadores de penales, ya lo fuimos entrenando, así que nada, contento porque las cosas al final se pusieron un poco difíciles, pero terminaron bien y bueno, ahora hay que disfrutar porque veníamos de unos días un poco movidito, un poco caído, pero bueno, esto para festejar porque es algo muy importante también para nosotros. Boca ganó 7 partidos en todo el torneo, empató en 7 oportunidades y perdió solo 2 cotejos. Su goleador fue Ramón Huanchope Ávila con 6 goles. Hoy había que terminar el año de la mejor manera, todos nos preparamos para jugar la final, nosotros tuvimos el privilegio de llegar, entonces no es poca cosa y es un título más y todos peleamos desde que empezamos a entrenar para ser campeón y nosotros lo logramos, entonces no hay que dejarlo pasar por alto y seguir trabajando y de cara a lo que viene seguir mejorando. A Banfield le quedará jugar el partido por la clasificación a la Sudamericana contra Vélez, ganador de la fase complementación de esta copa, pero eso poco le importa ya al capitán del equipo de la Ribera durante la final en tierras cuyanas, Carlos Izquierdos. Bueno, teníamos otra oportunidad de seguir demostrando que en el fútbol argentino competimos lo alto, venimos de salir campeones del torneo pasado, ahora otra vez. Creo que bueno, un trabajo duro, mantenerse ahí arriba, lo venimos logrando. Hay que seguir apostando a mejorar, pero bueno, creemos que este es el camino indicado. Boca campeón de la Copa Diego Armando Maradona. Boca es de nuevo, como dice Motorhead, el as de espadas en el fútbol argentino. Hablando de Vélez, el Fortín también en San Juan le ganó sin ningún tipo de dudas por 3-1 a Rosario Central la final de la fase complementación. Deberá jugar por un lugar en la Sudamericana contra el Taladro, pero es un buen premio para un equipo que hacía tiempo que no estaba en la pelea y que de a poco empieza a recuperar la memoria. Lo analiza su creativo, Ricky Álvarez. Nosotros hicimos un gran partido, sufrimos solamente cuando nos hicieron el gol, ahí 10-15 minutos, pero después creo que lo controlamos muy bien. Tuvimos mucha paciencia, llegamos por ambos lados y bueno, al final lo pudimos cerrar. Estamos contentos, terminamos bien la temporada, nos queda el último partido. Hicimos un gran esfuerzo todos estos meses y bueno, es un lindo premio. Y como cierre este Fútbol Heavy, le damos la bienvenida a Sarmiento de Junín, que remontó una final dificilísima de la Primera Nacional contra Estudiantes de Río Cuarto y en los penales se quedó con el primer cupo de la Liga Profesional de Fútbol para el torneo que arranca en más o menos un mes. En el partido y en los penales, la figura de los de Junín fue su arquero, Manuel Vicentino. Muchas sensaciones encontradas porque a varios de este grupo se nos venía negando hace mucho. Y a veces cuando se te niega hace mucho, parece que esto no es para vos, que va a ser imposible. Y encontrarnos perdiendo el partido y sacar los huevos para empatar o ganar los penales, la verdad que me llena de orgullo y me vale la banda. Termina así el fútbol heavy dedicado a la Copa Diego Armando Maradona. En febrero retornamos con un nuevo torneo del cual no sabemos de todo el formato, pero que hará que la pelotita ruede y el rock pesado suene. Como en cada fin de semana, en Radio Aijuna y en radios comunitarias y universitarias de todo el país. Hasta el próximo torneo, hasta el próximo fútbol heavy. ¡Chau! Escuchá el fútbol heavy cuando quieras en Spotify.